Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Estamos aquí en Siglo XX, en este programa favorito de la radio de todos ustedes. Elite Espacios, así es. Para muchos que no me conocen o muchos que aún me han preguntado que por qué no me presento, porque eso fue lo que me recomendó María, me dijo, como les platiqué al principio del programa. ¿Por qué presentas el programa? ¿Por qué todo? ¿Y por qué nunca te presentas? ¿O por qué a veces pues no sabemos quién eres? ¿O mucha gente escucha tu nombre y no saben quién eres? Saben algunos pues que eres arquitecto porque hablas de arquitectura y todo lo demás. Pues para todos ustedes, soy el arquitecto Abraham Masri. Pues les mando un saludo desde aquí, desde la cabina de Radio Anáhuac. Y pues continuamos con este programa Elite Espacios y empezamos con Siglo XX. Como les dije al principio del programa, hoy, un día como hoy, se empieza la construcción de esta gran presa en 1956. Está cumpliendo realmente 70 años esta presa, se construyó. Esta presa que se llama Asuán, que se construye en el continente africano para poder contener todo el río Nilo. Aquí hay una situación muy grande. Yo les voy a decir, más que nada, esta presa, por qué se viene construyendo y qué es lo que tuvo, ¿no? Tiene una longitud, increíblemente, de 480 kilómetros, con un ancho de 16 kilómetros, una superficie de 5.248 kilómetros cuadrados, con un volumen de 157 hectómetros cúbicos. Su profundidad media es de 31.4 metros. El uso de su embalse es principalmente para la energía hidroeléctrica, aunque se usa mucho para el riego, y su construcción principal en aquel entonces se empezó para poder controlar las inundaciones. Eso es lo que me van a decir, wow, ¿por qué inundaciones? Pues les voy a recordar algunas situaciones. Esta gran presa, la presa de Asuán, en realidad se construyó, como les estoy comentando, su terminación de construcción, porque duró muchísimos años, por todo lo grande que fue, todos estos kilómetros y todo esto, fue más o menos, se terminó por ahí de 1970, aunque empezó a funcionar en diferentes partes. Por, como les comenté, desde el 56 que empezó la construcción, 57 empezó a funcionar, cumpliendo su inauguración, aunque realmente se inauguró oficialmente en el 58, ¿ok? Y todas las obras empezó a funcionar en su totalidad en 1970. 14 años duró esta construcción enorme. Pues como les estoy diciendo, ¿no? Ya para esa fecha es cuando en realidad toda esta megaconstrucción empieza a funcionar como una planta generadora de energía eléctrica como una hidroeléctrica. Y de lo cual, pues como les estoy comentando también, voy a traer un invitado para la próxima semana. Y de que vamos a seguir hablando de estas presas, de todo lo que es una presa, de cómo funciona, en fin, por qué las presas generan energía eléctrica, todo este tipo de cosas que seguramente les va a gustar mucho. La historia de la construcción de esta presa de Asuán, pues es como les estoy comentando. Este río Nilo se desbordaba anualmente, produciendo enormes inundaciones, principalmente en toda la parte de Egipto, y en realidad venía toda esta agua, venía del otro extremo, prácticamente del extremo oeste de África, de todas estas aguas que se producían o que salían, de todas estas lluvias que se generaban en Uganda, en Sudán, y prácticamente recorrían todo África hasta llegar al extremo este, llenando todo el río Nilo, toda la parte baja del río Nilo, bueno, bajaban a toda esta parte del río Nilo, e iban a llegar a pues inundaban toda esta parte de Egipto y todos, pues en toda esta parte de África y todo por ahí, ¿no? También les recuerdo, bueno, de ahí también se genera de esta gran presa de la cual les comenté, de Ghana, y pues también vamos a hablar de esta presa también en la próxima semana, porque también quiero hablar aquí en esta parte del siglo XX sobre la famosa presa de las Tres Gargantas que se dio en China, que se construyó en China, y ahorita también les voy a platicar por qué. Pues desde toda la antigüedad, estas crecidas de agua se convirtieron, todas estas tierras próximas a este río, al río Nilo, regaban, se volvió una tierra exageradamente fructífera para toda la agricultura, dejaban sedimentos de nutrientes, minerales en el suelo, todo este limo que salía, así es, era como una especie de abono, todo esto, y pues generaba muchísimo para la agricultura, pero tenían un gran problema. En ocasiones había tantas inundaciones que se perdían todas estas cosechas, y pues provocaban sequías impresionantes. Se volvía una hambruna en las poblaciones egipcias y en varias poblaciones en Egipto, que eran también en África, que eran impresionantes. Entonces, por eso se empieza a construir esta gran presa, la presa de Asuán. Pues, como les comenté, todos estos empiezan a construirla, pero un dato más curioso, los británicos en 1899 empiezan a construir una presa que le llaman la Presa Baja. Se concluye 3 años después, en 1902, con un diseño inicial de 1900 metros de largo y 54 metros de alto. Se descubre que es totalmente inadecuada porque su altura pues no da la represa para poder evitar todas estas inundaciones. Y pues empiezan otra vez a reconstruirla en 1907. Vuelve a tardar 5 años. Y vuelven a darse cuenta después de esto que siguen teniendo sus fallas. Vuelven otra vez en 1929 hasta 1933. Los mismos británicos. Y es increíble, ¿verdad? Con toda esta tecnología que se supone que tienen, pues vuelven a tener varios problemas. Y estos 5 años otra vez donde vuelven a arreglar todas estas presas, pues se dan cuenta que realmente están desbordándose, que no pueden contener toda esa agua correctamente. Hay una gran inundación que se da en 1946 y es cuando deciden aumentar todas estas alturas por otra vez más y empiezan a construir una presa más que a lo largo de 8 kilómetros río arriba, y es hasta que realmente ya desesperado el gobierno egipcio en 1956 que dice su presidente en aquel entonces, Gamal Abdel Nasser, anuncia la construcción de esta presa de Aswan, pues porque ya estas inundaciones ya no eran controladas, ya eran una amenaza muy grave y ya no había manera de poder contener todo esto. El proyecto lo empiezan en 1952, donde pues tras una gran revolución, Nasser es el que dice, bueno, vamos a hacerlo, pide ayuda a los Estados Unidos para poder financiar la construcción. Estados Unidos en aquel entonces les da $270 millones. Y pues con eso empiezan ya más o menos a hacer todos los diseños, todo completo. Y una vez que iban a empezar la construcción, Estados Unidos dice, ¿saben qué? No los vamos a ayudar. ¿Cómo? Y empiezan a pelear, etcétera, etcétera, como se pueden imaginar. Y pues el proyecto se queda sin poderse construir. Entonces llega 1956, el gobierno egipcio está totalmente desesperado porque no puede pagar todo esto, y entonces deciden ahí, bueno, decir qué vamos a hacer, vamos a construir el canal de Suez, como, bueno, más bien vamos a arreglar toda la parte del canal de Suez para poder hacer un cobro. Todos los que pasen por el canal de Suez, así como pasan los barcos por el canal de Panamá y tienen que pagar, pues deciden arreglar el canal de Suez para poder cobrar e ir financiando todo esto. La Unión Soviética en aquel entonces, les recuerdo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, antes de su independencia, decide ayudar a Egipto en esta famosa guerra fría que estaba predominando a todo el África, y decide y les dice en 1958, nosotros vamos a liquidar todo, 1956, nosotros vamos a liquidar todo esto, y empiezan a pagar, empiezan a hacer todas estas situaciones. Cuando ya tenían un tercio de todo el costo de esta inmensa presa, obviamente no iba a ser un regalo, sino iban a tener ahí beneficios porque iban a sacar ellos luz, iban a sacar más cosas, y lo tomaron como una gran inversión monetaria, donde pues ellos iban a salir ganando porque el Instituto Ruso Suk, que era un proyecto hidroeléctrico, empieza a vender la energía eléctrica, y allí hay una controversia porque le dice Egipto, ustedes nada más han pagado el 30%, pero pues nos están quitando prácticamente el 100% de la energía eléctrica que tenemos y nos están cobrando precios muy altos, ¿no? A pesar de todo, siguen financiando entre Egipto y Rusia, o más bien la Unión Soviética, toda esta pues magnificencia de esta gran presa, okay, hasta terminarla en 1970, donde la terminan en su totalidad, y pues se logra, se concluya todos estos embalses, dando esta famosa presa de Aswan. Algo que también provocó esta presa de Aswan fue algo que poca gente se puede imaginar. Como ya no había tantas inundaciones, empieza el rescate de los sitios arqueológicos. Y ustedes me van a decir, ¿qué pasó aquí? Pues sí, había ciudades arqueológicas que estaban totalmente inundadas por todas estas aguas que bajaban de toda esta parte de África, y pues no había manera de llegar a ellas, ciudades enteras abajo del agua, como las famosas ciudades de Ramsés, de Pitom, que son las ciudades que menciona la Biblia. Pues empiezan a rescatar todas estas zonas arqueológicas, algo que fue impresionante, ¿no? Empiezan ahí las famosas colocaciones de la estatua de Ramsés II en el templo de Abu Simbel, que fueron fotos que dieron la vuelta al mundo desde los años 60, los principios de los años 70, donde todos estos embalses causan toda esta inquietud por los arqueólogos a principios de los 60, y empiezan a hablar con diferentes autoridades egipcias, todos estos arqueólogos de diferentes partes del mundo, para que les den permiso. Y es a través de la UNESCO cuando ya en los 60 se genera una operación de rescate, y empiezan, ya son decenas de templos históricos, templos egipcios, donde también que estaban sumergidos bajo las aguas. Entonces todo este rescate arqueológico, patrocinado en una gran parte por la UNESCO. Recuerden que hace poco hablamos sobre la UNESCO, cumplió años la UNESCO, y estuvimos platicando aquí qué era la UNESCO, a qué se dedicaba y todo. Les recuerdo, busquen esos programas, ya están en www.eliteespacios.mx/radio. De ahí, Elite Espacios con una sola E intermedia. Ahí pueden bajar todos los podcasts de todos nuestros programas, y no nada más, a partir del día de mañana también pueden bajar el podcast de este programa y también los podcasts de mi gran amigo DJ Joe. Pues me despido de todos ustedes, les recuerdo el próximo programa, la próxima semana vamos a tener un programa muy interesante, no se lo pierdan. Buenas noches a todos, soy el arquitecto Abraham Masri y esto fue Siglo XX en Elite Espacios en 1670 de amplitud modulada, Radio Anáhuac. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.